Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa que hacemos hace casi 8 años en red desde todo el país, como hacemos también el Noticiero Nacional de Farco, el informativo Farco, donde les contamos cada día las noticias que ocurren en distintos lugares. Y en el Expreso intentamos desarrollar un tema en especial cada semana. Y en el programa de hoy vamos a hablar de la trata de personas, uno de los grandes negocios ilegales que funcionan en el mundo y que también existe en nuestro país. Un negocio que tiene como mercancía nada más y nada menos que a los seres humanos. Un negocio ilegal que se cobra vidas humanas y que es sostenido por redes mafiosas que operan a nivel nacional e internacional y que cuentan con complicidades policiales, judiciales y de otros funcionarios del Estado. Puede verse la trata de personas en un taller textil, por ejemplo, en un prostíbulo o tal vez en una estancia rural, lugares donde se concreta este negocio que se hace explotando seres humanos. De esto hablamos en el Expreso Farco de hoy, los invitamos a compartirlo. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y comenzamos en la ciudad de Buenos Aires, donde la trata de personas para la explotación laboral es cosa de todos los días. Una ciudad en la que se ve claramente la complicidad de los funcionarios locales y, sin embargo, se siguen perdiendo vidas humanas, como la de los niños Orlando y Rodrigo, fallecidos en un incendio, en el taller donde sus padres fabricaban ropa cara, por la que les pagaban migajas. Abre el Expreso Farco nuestra compañera Adriana Basigalupo desde FM Riachuelo. Hacinamiento, trata de personas, reducción a la servidumbre, evasión impositiva, pagos miserables y falta de control. Trabajadores sometidos a condiciones infrahumanas, jornadas laborales de 15 horas. Así viven unas 30.000 personas que emplea ilegalmente el empresariado textil en la ciudad. Vuelve a estar en primera plana luego del incendio de un taller ilegal en Flores, donde murieron 2 niños de 7 y 10 años. Un informe de 2014 de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex, indica que los talleres clandestinos se concentran mayoritariamente en la zona sur y agrega que, según información dada por los hospitales públicos porteños, han aumentado los casos de tuberculosis y que el 60% de los infectados trabaja en talleres clandestinos de costura. Lucas Schaerer, integrante de la Alameda, organización que viene denunciando la situación, explica que hay 3 eslabones en la industria: el fabricante, el tallerista y el costurero. Los talleres que están en regla reciben solo el 3% del valor total de venta al público. Esto hace que las marcas tengan una rentabilidad muy alta, pero prácticamente obliga a los talleristas a estar ilegales. Dora Machicado, de la cooperativa textil Tejiendo Esperanzas, nos cuenta su experiencia y las trabas que hay para legalizar los talleres. Desde que empecé a militar, me siento aliviada cuando salgo a la calle y reclamo mi derecho, que no tengo trabajo. Empecé a militar y conocer. Escucho, miro, tengo amigas que tienen negocios en Avellaneda, en Bogotá o en Campana. y miran, se lo hacen otros amigos la ropa. Y les pregunté alguna vez, que me den algo de posibilidad de poder abrir un taller legalmente, pero no me pongan cosas que no, ni ellos lo tienen. Le pusiste lo de la luz, le pusiste los caños, le pusiste el baño. No, esto está mal ahora. Muy difícil. Y te dan 10.000 vueltas. Y mientras tanto, hasta que te aprueben el taller, ¿qué haces? Los chicos tienen que comer. O sea, y la mayoría de mis paisanos alquilan. Una gran mayoría. Y tienen que pagar el alquiler. Porque el inmobiliario no se espera. Hoy no trabajé. Luego de la muerte de Rodrigo y Orlando, costureros, docentes, vecinos y diferentes organizaciones sociales y políticas comenzaron a realizar varias actividades para exigir soluciones para el sector. Desde la FM Riachuelo, conversamos con Guillermo Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación. Estamos exigiendo la renuncia al director de Protección del Trabajo, que es Fernando Machi, y las políticas públicas para fortalecer lo que nosotros llamamos la economía popular. Digamos, todo esto surge con la muerte de dos chiquitos en un taller clandestino. Bueno, y esta es la denuncia de que hay cerca de 3.000 de estos talleres en la ciudad de Buenos Aires. En realidad, lo que nosotros estamos pidiendo es que haya intervención con políticas activas del Estado. Muchos de estos talleres son emprendimientos familiares que los hacen en los lugares que pueden, que tienen disponibles. Algunos son, sí, de empresas de marcas reconocidas, que haya regularización, que se blanqueen los trabajadores, que haya condiciones dignas de trabajo. Y donde haya talleres familiares, que sea el propio Estado el que genere políticas activas para que esos talleres verdaderamente sean lugares dignos de trabajo, y no como en muchos lugares terminan siendo casi una boca de lobo que ante cualquier eventual problemática termina siendo fatal para las personas. En septiembre del 2008, Mauricio Macri, ya jefe de gobierno, envió a la legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia laboral y de infraestructura en la micro y pequeña empresa de las industrias de la indumentaria, calzado y afines. Y al mismo tiempo, crear el programa de regularización Buenos Aires Produce, reflejando un total conocimiento de la situación. En los fundamentos, menciona el incendio del taller clandestino en Caballito, donde también hubo pérdidas humanas, y dice que la gravedad de la situación exigía adoptar medidas sin demora. La legislatura aprobó la ley el 12 de marzo de 2009. Nunca fue reglamentada por el Ejecutivo porteño, dejando, como siempre, a los más vulnerables desprotegidos. Muchos de estos talleres son emprendimientos que hacen las propias familias y los lugares que pueden. Si no hay un incentivo de la ciudad en cuanto a que puedan desgravar impuestos, a poder acceder a un crédito para que los locales estén en condiciones dignas, la verdad que si no se vuelve otra vez una competencia feroz entre aquella familia o aquel cooperativo que quiera armar un emprendimiento para poder trabajar, las grandes fábricas, que por otro lado también de esta manera ellos eluden impuestos, en salarios, en un montón de cargas sociales. Toda la competencia es muy, muy despreja. Nosotros queremos evitar de hablar de talleres clandestinos y evitar de hablar de trabajo esclavo. Queremos tener una actitud más propositiva, y es que haya trabajo digno, en condiciones dignas, bien remunerado y con una presencia fuerte, con políticas de Estado para colaborar con aquellos sectores que son los más desprotegidos en esta situación. El Estado no sabe cuántos niños viven bajo tierra, en sótanos de telas y etiquetas de grandes marcas. No se ocupa de esa. No le conviene ni le interesa, porque alcanzaría con que caminara por el barrio de Flores para ver los candados, los portones, las rejas, las ventanas tapiadas, las cadenas invisibles de miles de seres humanos que también esperan que esté bueno Buenos Aires. Informa FM Riachuelo, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y el tema de la trata de personas se cruza, y mucho, con la violencia de género, ya que las principales víctimas de las redes de trata para la explotación sexual son las mujeres. Conocemos qué pasa en Salta con este informe de nuestras compañeras de Radio Universidad. La trata de personas comprende la captación, el traslado, la acogida o la recepción de individuos con fines de explotación, tanto sexual como laboral. En Argentina se rescataron a más de 8.151 víctimas de esta red. Salta es una de las provincias que encabezan las estadísticas trágicas en cuanto a femicidio y es una de las 100 provincias con mayor captación de mujeres para la explotación sexual. En el año 2014 fueron rescatadas tan solo 23 mujeres en toda la provincia. En referencia a esto, se considera que Salta Capital, San Martín y Orán son los lugares de mayor circulación. María ya vivía sola con sus hijos en la capital. En 2008 se aprobó la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. En diciembre de 2012 se votó una reforma, la Ley 26.842, que entre otras cosas aumenta penas, agiliza los procedimientos judiciales y elimina la figura del consentimiento de la víctima. La mejor herramienta para prevenir este delito es la información. Conocer la manera en que los delincuentes reclutan es un punto importante a favor tuyo, para protegerte a vos, a tus amigos y a tu familia. No te dejes engañar con falsa propuesta de trabajo, falsas agencias de modelos o personas que propician el alejamiento de tu hogar. Si tenés conocimiento de alguien que esté sufriendo esta situación o tenés algunas sospechas, acércate y denuncialo en la División de la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Salta, ubicado en el pasaje Pedro Sarabia número 55. O también al 145 las 24 horas y los 365 días del año. La contadora Marianela Cancino, ministro de Derechos Humanos de la provincia de Salta, nos habló sobre las tareas preventivas a nivel gubernamental para prevenir la violencia de género. Nosotros venimos trabajando fuertemente en esta temática. Nuestro gobernador declaró la emergencia en materia de violencia de género en septiembre. Debido a eso ya teníamos elaborado un plan para erradicar la violencia de género, que la pusimos en práctica a partir de ese momento, de septiembre, y hasta ahora ya llevamos capacitados más de 16.000 jóvenes en colegios. Hemos inaugurado hace un mes en Orán un nuevo refugio para víctimas de violencia y trata. Ya están en concurso para cubrir los cargos para los nuevos juzgados. Son 5 que van a empezar a funcionar en esta temática específica, y también una nueva fiscalía de género. Están los botones antipánico ahora ya en el 911, donde se están capacitando en este momento a 30 mujeres. Además, estamos con distintas actividades, por ejemplo, la que hemos lanzado hace 2 días. Es una actividad donde a través del arte y la música queremos concientizar también de esta problemática. Este fue un despacho del equipo de radio Universidad Nacional de Salta 93.9 para el Expreso Farco. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y seguimos hablando de la trata de personas, el tema del Expreso Farco de hoy. Vamos a Mendoza. Allí, como en otras ciudades del país, los prostíbulos son el destino final de muchas mujeres que llegan engañadas y que son explotadas allí sexualmente. En este caso, al menos uno de estos hechos de trata llegó a juicio oral. Se viene nuestra compañera Naira Maya desde Radio La Mosquitera. Saludamos a toda la audiencia del Expreso Farco. En mayo de 2013 fue allanado Pyme VIP, un prostíbulo que se ubicaba en pleno centro de la ciudad de Mendoza. Y el jueves 30 de mayo pasado comenzó el juicio por delito de trata de personas que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1. Durante la primera audiencia fueron citadas a declarar 4 personas víctimas de ese delito a los tribunales federales. La investigación se desató a partir de una llamada a la Dirección de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de una mujer que habría logrado escapar del lugar donde ella y otras 30 mujeres eran explotadas sexualmente. El burdel, que se publicitaba en redes sociales y sitios de internet, estaba ubicado a la vuelta de una dependencia de la Policía Federal. En esta causa, el principal imputado es Sebastián Sole, de 34 años, acusado de ser el responsable del prostíbulo y quien captaba a las mujeres en condición de vulnerabilidad económica y social con la promesa de trabajos que nunca existirían. Entre los 11 imputados también se encuentran Cuquejo Cobasnay, empleado de la Municipalidad de Ciudad, una mujer de nacionalidad chilena, Antonio Pastorino Garay, médico, excarcelado tras el pago de una fianza de 100.000 pesos, 3 hombres empleados de seguridad y 2 integrantes de la Policía Federal. Escuchemos a Andrea Capadona, psicóloga integrante del equipo de contingencia para el rescate, acompañamiento y asistencia a personas damnificadas por el delito de trata de personas, de la Dirección de Protección de Derechos Humanos. Ella es responsable del acompañamiento a las mujeres rescatadas en la declaración testimonial. Lo que puede ver en la causa es que lo que se investiga es la trata de personas con fines de explotación sexual, ya que ahí había una gran cantidad de chicas trabajando en un local que era propiedad de Sebastián Solé. Las chicas eran de Mendoza, algunas eran de otras provincias, inclusive en algún momento había extranjeras, había en el lugar aparentemente un sistema de plazas donde las chicas rozaban. Lo que se hace es tomarle declaración testimonial en un recinto que está, que no es exactamente una cámara Gesell, pero está ambientado como si lo fuera, y cada una de las chicas va a estar en ese lugar y yo voy a guiar la declaración testimonial a partir del pliego. Forma, digamos, de no revictimizar y de considerar un poco los efectos que puede tener una indagatoria en el debate oral. También Andrea nos explica el modus operandi de los tratantes o secuestradores. La trata también con fines de explotación sexual, o igualmente la trata de personas con fines de explotación laboral puede darse a partir de una propuesta de trabajo engañosa. En día hoy en día el tema del secuestro no es lo más común. Yo creo que los tratantes han ido como sofisticando sus formas y sus medios. Estamos a diario en la oficina, ¿no? Pero sí, mucha captación de chicas y adolescentes, sobre todo a través de las redes sociales. Hombres mayores o hombres más grandes que hacen algún tipo de propuesta o se acercan a través de un vínculo afectivo a chicas y les proponen irse de la provincia, mejorar su condición de vida, etcétera. El dueño del local declaró que había sido asesorado por Jacobo Winogrand y Omar Suárez, dueño de Cocodrilo en Buenos Aires. En el departamento de Lavalle desaparecieron Joana Chacón, de 15 años, que fue vista por última vez el 4 de septiembre del 2012 al regreso del colegio, y Soledad Olivera, de 30 años, de la cual no se sabe nada desde hace 4 años. Desde sus desapariciones, la comunidad educativa de Lavalle, en Mendoza, no deja de movilizarse para reclamar la aparición con vida de ellas dos. Escuchemos a Andrea Mermet, docente de Lavalle, tras haber aparecido otra adolescente, Alejandra, después de 2 meses y medio de haberse ausentado. Con respecto al caso de Joana, nosotras cuando fuimos la semana pasada al Palacio Judicial por lo de Alejandra, la doctora que nos recibió, que nos había citado, nos dice que es la misma doctora que entiende la causa de Joana. Así que también nos hizo comentarios, justamente porque yo dije, bueno, en la base escuchamos la palabra desaparición y obviamente que nos vienen las imágenes de Joana y de esto. Creo que para el común de la comunidad, más allá de las individualidades, a partir del 4 de septiembre, en la partida de la desaparición de Joana, toda una significación en mi vida personal totalmente diferente al 4 de septiembre de antes. Y bueno, en este caso, lo que nos aportó la doctora Chávez es que pudo haber sido trata de personas, no es una afirmación, pero que sí lo contempla, que pudo haber sido, pero no hay elementos suficientes que lo demuestren. También le preguntamos a Andrea si tenía conocimiento de intentos de secuestro y esto nos respondió. Sí, sí. Yo no solo escuché, sino que sé qué pasó. Costa del Caujo, mucho acá en la villa también. Sí, ha pasado. Ha pasado que hay chicas que las han subido a una traje blanca y en otras oportunidades también a un auto. Y bueno, que en los casos que yo sé, por medio de gritos y de pataleos, las chicas han podido salir de esa situación. pero sí ha pasado también. El 3 de junio, Mendoza marchará para gritar ni una menos. Ninguna mujer violentada ni muerta nunca más. Si sos víctima o detectás algún caso de trata de personas, denuncialo llamando al 145 en todo el país, gratuita y anónimamente. El silencio nos hace cómplices. Desde El Bermejo, Guaymallén, Mendoza, reportó para El Expreso Farco, La Mosquitera Radio Comunitaria. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Y ahora vamos a la Patagonia, a Río Negro, y allí se pudo descubrir y llevar a la justicia la explotación que sufrían niñas y adolescentes que teóricamente debían ser protegidas por el Estado. Un agravante en este caso, la participación nada menos que de un juez de la provincia que por estos días ya está encarcelado. Se viene nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma. El expreso llega a la provincia de Río Negro, específicamente a Viedma. Aquí nos conmueve, nos sacude, nos asquea. Un caso que tiene como víctimas de la explotación a niñas que se encuentran en hogares del Estado, donde supuestamente se les debiera brindar protección y contención. Sin embargo, hace unos meses empezó a salir a la luz que esa situación de vulnerabilidad es de la que se aprovechaban algunos funcionarios de desarrollo social, de quienes dependen estos hogares, algunos empresarios y un juez, Juan Bernardi, juez de Cámara de Viedma, que por lo que se pudo probar hasta ahora, llevaba a las niñas hasta su casa en una chacra, donde abusaba de ellas y las explotaba sexualmente. Por eso Bernardi ya está procesado. El Consejo de la Magistratura Provincial decidió sacarle sus fueros por ser juez y está detenido con prisión preventiva. El caso es aberrante y tiene una gravedad difícilmente comparable con otras causas. Sin embargo, el hecho, este delito espantoso, este sometimiento y aprovechamiento, no son nuevos. Y tampoco es nueva la posibilidad de la justicia de descubrirlo y frenarlo. De hecho, en otra causa, en la investigación por el asesinato de un joven en nuestra ciudad ocurrido en el año 2008, ya se menciona esto, pero lo supimos recién ahora que una comisión legislativa está revisando esa causa por graves irregularidades. Susana Diegues es la legisladora que preside esa comisión. Porque consideramos que esas focas hablan ya de la prostitución infantil que había en ese momento cuando las nenitas del CAINA salían de la protección del Estado y ejercían la prostitución. Si bien el accionar de la justicia sobreseyó a las que eran funcionarias, y bueno, al sobreseírse porque no habría pruebas, ¿no? Porque siempre las pruebas se buscan en las declaraciones que tienen que hacer las nenas, que son tan vulnerables, ¿no? Vulnerables de todo. Y como aparentemente las nenas no traen pruebas, entonces, bueno, se sobreseen a las personas involucradas. ¿Qué es lo que nos escandaliza? ¿Que las víctimas sean niñas? ¿Que sean pobres? ¿Que sea el propio Estado que las tiene que cuidar, el que las entrega a las redes de trata? ¿Nos escandaliza que haya gente supuestamente bien, de renombre en nuestra ciudad, que está involucrada en el caso? Esto se sabía hace un montón. ¿Me vas a decir que no se sabe que los jueces agarran a la nenita? Dale. Es terrible, pero esto no es nuevo, se sabía desde hace un montón. Estos son algunos comentarios que por estas semanas se escuchan por ahí, o que se leen en las notas que se publican por internet. ¿Será así? ¿Es algo que sabíamos y que como comunidad no pudimos frenar antes? Por supuesto, hay muchas más miradas, y algunas tratan de hacerse fuertes, de aportar claridad y sumar al debate. De hecho, apenas conocido el caso, un grupo de vecinos se autoconvocó y comenzó a manifestar, primero, el repudio y la exigencia de justicia, y luego, la necesidad de que la comunidad siga el caso y que los funcionarios judiciales permitan ese seguimiento. Básicamente a partir de, bueno, de lo que se empezó a conocer la semana pasada y de compartir el asco, el hartazgo, no quiero usar la palabra indignación, pero bueno, digamos, este malestar que provocó lo que se empezó a conocer, reclamando fundamentalmente información, ¿sí? Queremos saber qué es lo que viene sucediendo en este tema, qué es lo que se fue actuando desde las primeras denuncias, cómo actuó la justicia, cómo actuó el gobierno de la provincia de Río Negro, quiénes son los implicados y cuál es su situación. No para salir a linchar a nadie, no para condenar socialmente a nadie, sino porque consideramos que es un tema delicado, que es un tema que tiene que ver fundamentalmente con las instituciones que deberían estar protegiendo a un sector vulnerable y que en lugar de hacerlo, contribuyen a vulnerar aún más a ese sector. Y por eso es que planteamos que es una oportunidad. Evidentemente algo pasó, una grieta se abrió que nos está permitiendo conocer entramados que tienen que ver con, en este caso, con la trata. Es una buena oportunidad para seguir de la punta de este ovillo, para conocer aún más, porque estamos seguros que hay más, ¿no? El caso sigue y además de la investigación judicial de los delitos concretos, esto está sirviendo para poner la mirada en cómo funcionan estos hogares que debieran brindar protección y contención a niñas y niños, pero en los cuales sus derechos se vulneran aún más por distintos motivos: por la infraestructura de las casas, que son desastrosas, el hacinamiento, las condiciones laborales de quienes allí trabajan y, obviamente, lo peor, el abuso de poder que las y los toma de rehenes para obligarlos a delinquir o para explotarlos sexualmente. Nos despedimos por ahora, amigos del Expreso Farco. No nos resultó sencillo sintetizar una causa que se nos aparece como sumamente compleja, pero que además nos conmueve y nos hace preguntarnos una y otra vez cuál debería ser el tratamiento que le tendríamos que dar en las radios comunitarias y nuestro enfoque como comunicadores populares. Por suerte, este tren sigue y le daremos vueltas y vueltas al asunto, para que no haya ni una menos. Nos despedimos por ahora desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro. Y como decía nuestra compañera Mayra, y escuchamos en el Expreso Farco de hoy, el 145 es el número gratuito en el que desde cualquier punto del país se pueden denunciar casos de trata de personas. 145. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros en las radios comunitarias produciendo cada semana sus artesanales informes para compartirlos con la audiencia del país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.